Vale, bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Igual todavía llega alguien más, pero bueno, vamos a ir empezando para que no se retrase mucho. Bueno, es la primera masterclass de este año 2018 que hacemos aquí en la comunidad de Data, ¿vale? A lo largo del año el objetivo es hacer una mensual o algo similar. La de febrero va a ir sobre visualización, si no cambia nada, está medio cerrada, pero bueno, la idea es acercaros a gente que venga de empresas que, al menos desde nuestro punto de vista, pues están haciendo cosas bastante chulas en el mundo del data, ¿no? Hoy toca a Cajamar, al grupo cooperativo Cajamar, ¿vale? Él es Antonio Font, que es director de investigación y metodología comercial, y bueno, pues nos va a hablar un poco de Big Data, mitos y leyendas, ¿no? Nos contará de dónde viene esto del Big Data, ¿no? Y luego, bueno, pues creo que va a acabar con unos casos de uso y algunos errores que podéis aprender a no cometer, ¿no? Digamos. Así que nada, lo importante es que hable él, así que os dejo con él. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos los que estáis aquí hoy por la tarde. Que el hecho de que estemos aquí reunidos, aunque sea un grupito reducido de personas a las 7 de la tarde, un miércoles, pues es algo de agradecer. Como ha comentado Diego, soy el responsable del grupo de investigación y metodología comercial dentro del grupo Cajamar. Por hacer una breve introducción, el grupo Cajamar es muy conocido en algunas provincias de España, en otras provincias pues no lo es tanto, en Madrid en concreto pues no lo es tanto, no tenemos tanta presencia. Esto que estáis viendo es un mapa nacional con nuestra distribución de sucursales. Somos una entidad financiera, somos retail banking y tenemos una presencia muy fuerte en Arco Mediterráneo, como veis en Madrid, en Castilla y León y luego bueno, pues, en Canarias. Lo que estáis viendo como puntos amarillos son puntos de la competencia. Vale, para haceros un poco referencia a que nosotros sí que somos pues, empresa líder en Almería, somos empresa líder en Valencia, somos empresa líder en Murcia, tenemos presencia bastante fuerte, aunque no somos empresa líder en Málaga, en Castellón, en Alicante. Y bueno, pues, para haceros una breve introducción de quiénes somos y dónde estamos. En concreto, yo, como comentaba, soy responsable del Cajamar de Alcalá, castellano del grupo de investigación y metodología comercial. Somos un departamento que somos responsables de toda la analítica comercial que da soporte a las acciones online, offline y en el grupo. ¿Vale? Es decir, somos lo que en otras casas se llama inteligencia comercial, lo que en otras casas se llama inteligencia de negocio. ¿Vale? Para haceros una introducción a nuestro grupo, somos un grupo, estoy hablando del Cajamar de Alcalá, que estamos repartidos entre 4 ubicaciones en España, entre Madrid, Valencia, Granada y Almería. Y para arrojar algunas cifras sobre el grupo cooperativo Cajamar, actualmente el 42% de los empleados estamos entre 26 y 35 años y un 41% de nuestra plantilla son mujeres. Tenemos una página web en abierto, cajamaratalab.com, allí podéis ver pues, algunas de las cosas que hacemos, algunos de los informes que tenemos en abierto. En concreto, este es un análisis de transacciones con tarjeta de crédito o débito durante el Carnaval de Las Palmas, en el que estamos comparando la edición de 2015 con la edición de 2014, y es un mapa evolucionante en el que veis las transacciones en amarillo con tarjeta de crédito o débito en puntos de venta, en TPV, en plataformas, y en rojo las transacciones que se realizan en cajero automático del grupo Cajamar. ¿Vale? Esto, como digo, lo tenéis en abierto, lo tenéis en cajamar.es, y además de este análisis, que como sabéis, como podéis suponer, tiene un par de añitos, pues tenemos cosas nuevas, también tenemos una serie de eventos. Ahora os comentaremos un poquito más. También tenemos algún proyecto de investigación dentro del grupo Cajamar. En concreto, hace un par de años lanzamos el proyecto AMED, que es un toolbox sobre Java para Machine Learning escalable. Este fue un proyecto entre el grupo cooperativo Cajamar, la Universidad de Almería, la Universidad de Aalborg y el grupo Daimler, Mercedes. Está en abierto, tiene un repositorio en GitHub, os podéis descargar el código, podéis trabajar con ello. Es un proyecto que ha seguido evolucionando en una segunda fase en la que no hemos participado, pero bueno, cuando se lanzó el proyecto sí que participamos en la primera versión del proyecto. Tenemos algún otro proyecto de innovación, pago peer-to-peer a través del móvil con YoPago, Wifren, que es nuestra banca online, sin comisiones, bueno. Nada que no conozcáis desde un punto de vista banca retail y como usuarios, como clientes, pues sabéis que todos los bancos están haciendo movimientos un poco en la misma dirección. También, y ya por terminar, disculpad, somos los organizadores o colaboradores de varios eventos de analítica de datos. En concreto, pues somos organizadores de la University Hack. Pongo ahí University Hack 2017 porque he querido reflejar los datos del año pasado. El año pasado participaron 13 centros, que es un datatón a nivel nacional entre centros formativos, data science y data. El año pasado contamos con 13 centros, la UTAL participó, por supuesto. Esto son 10 equipos por centro, a mí me está de 120 equipos. Esto, como digo, son cifras 2017. Este año estamos lanzando la edición 2018. De hecho, justo hoy ha arrancado lo que es la primera fase de la competición y hemos contado con 19 centros en un escenario de 190 equipos. De acuerdo, la UTAL ha vuelto a participar. Y bueno, Diego os podrá dar más información, aunque si alguno no se quiere inscribir, me temo que ya llegaré tarde porque las inscripciones acaban de quedar cerradas. También organizamos la Python Hack. La Python Hack es una competición también, un datatón, un hackathon de analítica de datos con motivo de la PyConex, ¿vale? Del Congreso de Python España. Pues, el evento de Python más grande de España y en su momento pues, organizamos la Python Hack. Y también bueno, pues, somos patrocinadores colaboradores de otros eventos como el Polo Plata, para cambiar de sitio. El Polo Plata, que es un evento que organiza RAID, lo organizó aquí en Madrid el año pasado y fuimos también patrocinadores, aparte de organizadores, ¿no? Más que organizadores, suministramos un dataset para que pudiera tener lugar el datón, la competición de la IT que se llevó a cabo durante esta jornada del Polo Plata. Con esto termino la introducción, disculpad, espero que algo que se haya contado haya sido interesante. Big Data, mitos y leyendas. Como antes introducía a Diego, voy a hacer un repaso, voy a intentar no entretenerme demasiado en aquellos puntos que entiendo son de sobra sabidos. Me voy a intentar remontar un poco al origen del Big Data, el porqué del Big Data, o sea, intentar ir un poquito más allá de las tres V's, intentar también diferenciar qué es un caso de uso Big Data de otros casos de uso que sencillamente es una evolución de la tecnología que ya veníamos heredando desde hace un par de décadas y por último una serie de consejos o de posibles puntos de fallo o posibles errores frecuentes que entiendo son puntos a evitar y que en base a mi experiencia pues he ido trasladando y me gustaría compartir con vosotros. A lo largo de esta presentación voy a intentar buscar una relación entre un altar romano, un sociólogo de la segunda mitad del siglo XIX, un indio que estuvo luchando tanto con los mexicanos como con Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX, un matemático brillante de mediados del siglo XX y cinco mentes brillantes de finales del siglo XX y principios del siglo XX. Evidentemente, lo primero que hacemos todos cuando nos enfrentamos a un nuevo término o a una nueva disciplina o algo de lo que queremos aprender un poquito más, pues nos vamos a internet y buscamos y lo más normal es que terminemos en algún momento en la Wikipedia. Si vais a la Wikipedia, bueno, esto es un pantallazo de ya hace unos meses, fue posible que se haya actualizado, pero vais a encontrar que bajo el paradigma, bajo la definición de Big Data, hay una muy variopinta definición, ¿de acuerdo? Se habla, por supuesto, de dataset, se habla de análisis, se habla de generación de contenidos, de compartir, de analizar, de hacer transferencias de información, de visualización, de hacer queries de esa información, incluso de privacidad de la información, de análisis predictivo. Incluso por ahí te encuentras que hay un grupo de música que se llama Big Data. Entonces, bueno, es un término que se ha manido tantísimo, que se ha utilizado en tantísimos sitios y hace referencia a tantísimas cosas diferentes que realmente creo que merece la pena pararse y pensar un poco en sus orígenes y cuál es el leitmotiv de este término. Si nos queremos remontar al origen del término o a los albores de la necesidad de acuñar un nuevo término para una nueva disciplina o para una nueva corriente, tendríamos que remontarnos a 2001. En 2001, Douglas Lanny fue la primera persona que habló de las tres cosas. ¿Vale? Esta persona por aquel entonces no trabajaba para Gartner, ahora sí trabaja para Gartner. Le ficharon y hablaba de oportunidades y retos, que como sabéis, pues siempre van muy relacionados, oportunidades y retos en tres dimensiones. Incremento de volumen, incremento de velocidad, e incremento de la variedad de los datos. En 2001, esta persona habla de las famosas tres V's de Big Data. En ningún momento habla de Big Data, como tal el término no está acuñado, pero sí hace referencia a tres V's, que como sabéis pues son la semilla de lo que posteriormente bautizaríamos como Big Data. Roger Magoulas, que trabaja actualmente en O'Reilly, aparte de ser colaborador de muchas otras empresas, es la persona que se le atribuye el acuñar el término Big Data torno a 2005, 2004, 2006, a mediados de la primera década de este siglo. Y Gartner, hace ya 7 años, estamos en 2018, me cuesta hacer todavía la cuenta, matiza lo que Thomas Lange decía 10 años antes. Vuelve a hablar de las tres V's, del volumen, de la velocidad y de la variedad, pero con una pequeña diferencia. Habla de un I.O. Es decir, en el caso de Douglas Lange, en 2001, hablaba de I. En este caso, en 2011, Gartner da la sensación de que da un pequeño paso atrás y la definición que hace de Big Data contempla el hecho de que podemos estar frente a casos de uso, frente a problemáticas, que no tenga por qué contener las tres V's. Es decir, cuando hablamos de un problema en el que hay mucho volumen de información, ya podemos hablar de un problema de Big Data. Cuando hablamos de mucha variedad, podemos hablar de un problema de Big Data. Y cuando hablamos de un problema que tiene que dar respuesta en algo cercano al tiempo real, también hablamos de un problema de Big Data. ¿De acuerdo? Volumen, velocidad y variedad. No me quiero entretener demasiado aquí. Entiendo que las tres V's todos... Por favor, interrumpidme, porque ya que somos una ponencia en Petit Comité, os agradecería que me dierais vuestra feedback. Evidentemente, después de estas tres V's, dependiendo de la consultora con la que hables, dependiendo de la empresa, del fabricante con el que hables, pues hay una serie de V's que cada uno se ha ido atribuyendo, que todo el mundo se ha inventado y que si habléis con la gente de Indra, la gente de Indra dirá que ha sido Indra, si habléis con la gente de Deloitte, la gente de Deloitte dirá que ha sido Deloitte, pero vamos a hablar del valor, que es la información. Hablamos de la variabilidad, hablamos de la velocidad, hablamos de la validez, hablamos de la volatilidad, hablamos de las mil V's que intentan hablar. En definitiva, hablamos de estos tres ejes. En el caso de Big Data, si nos vamos a un escenario máximo, si hablamos de las tres V's, tendríamos que estar hablando de petabytes de información en algo cercano al tiempo real y con información desestructurada. Si pensáis o hacéis un pequeño ejercicio de realmente qué casos de uso hay dentro de estas tres V's y que cumplan las tres V's, son muy, muy, muy, muy, muy pocos. O sea, es prácticamente imposible encontrar un caso de uso que te exija sí o sí tiempo real, que no puede haber un proceso batch en ningún sitio, que te exija sí o sí trabajar siempre sobre petabytes y que te exija sí o sí trabajar siempre sobre información desestructurada, que no haya podido ser estructurada previamente. Información estructurada es estructurada, sí, ¿no? Más o menos perfecto. ¿Por qué ahora? Voy a hacer un repaso en tres fases. El primer punto, os voy a poner un vídeo, no sé si habéis visto esta película, Mientras seamos jóvenes. Es una película que os recomiendo. ¿No habéis visto ninguno, de verdad? Es un minuto solamente. Es eso, pero es el ser humano, esto es filosofía. Yo creo que va más a la parte de de Ecologia, pero te agradezco que no tienes toda la razón. Toda la sí, pero tienes pues, toda la razón. Pero es que la tecnología es filosofía. Tienes toda la razón. Vemos dos parejas, una pareja joven, una pareja en los 40s. Y la pareja joven, pues todo lo que hace, cómo interactúa, cómo juega a un juego de mesa, cómo ve una película, cómo hace deporte, cómo lee, cómo escribe, pues está enmarcado en cómo se hacían las cosas pues, hace 30 años, 40 años, digamos, y sin embargo, bueno, pues hay un cruce porque la pareja que está en los 40 pues lo hace todo de una forma digital, ¿no? En vez de ver una película en VHS, pues se va a Netflix, en vez de estar jugando con un juego de mesa con dados, pues está jugando sobre una tableta, los contenidos, la música, cuando va a hacer deporte, en vez de estar haciendo un juego, un deporte equipo. De equipo, está de forma individualizada con su endomondo, con la aplicación que sea de monitorización de ejercicio físico, bueno, pues es un poco una yuxtaposición. Esto introduce e ilustra muy bien lo que os voy a contar adelante. Aquí estamos viendo tres escenarios. Los tres escenarios tienen en común que son un concierto, ¿verdad? Pero hay una principal diferencia y es la línea temporal. Es decir, nos encontramos en la primera foto algo previo al 2000. No quiero entrar en la discusión si es el 2000, si es el 95, si es el 2003, de acuerdo, pero es algo previo al 2000. Esto sería la actualidad. Es muy difícil ir a un concierto y encontrarte en miles de puntos de luz de gente con un móvil haciendo en un momento dado una grabación o una fotografía del escenario. Y esto pues muy previsiblemente es lo que nos va a venir de alguna manera y es, bueno, pues, aparte de esto, muy posiblemente esto combinado con wearables en algún momento dado, pues incluso sustituido por wearables. Entonces, esto es algo que como digo, en 20 años pues, ha cambiado de una forma trascendental. Vamos al concepto, evidentemente, de huella digital. Es decir, todo lo que hacíamos hace 30 años no tenía ningún tipo de rastro digital. Y ahora, ¿qué no hacemos en el trabajo, en el ocio, en el deporte, incluso en la forma de relacionarnos a través de redes sociales, que no deje algún rastro digital? Hay un libro muy interesante, de Human Face of the Data, no sé si se ve bien, 2012, en el que se hace referencia a esta es una de las imágenes que utiliza para ilustrar el cambio de paradigma. Es decir, nosotros ahora mismo estamos en una sociedad en la que una persona, un recién nacido, incluso antes de tomar conciencia de su propia existencia, ya está generando contenido digital. Es decir, tenemos una persona recién nacida, pero ya tenemos a su padre haciendo una foto, a su hermana o a su madre mandando un email, otra persona comentando en un chat a través de su smartphone, otra persona haciendo un vídeo. Incluso antes, como digo, de ser consciente de que tú existes, ya estás generando contenido. Estás dejando una huella digital en este caso. Esta es la adopción de diferentes inventos. Voy a intentar poner aquí para no. La adopción de diferentes inventos, esta gráfica es de Estados Unidos, desde principios del siglo XX hasta el 2020, en el que para diferentes inventos, veis el teléfono, veis el ordenador personal, veis la televisión por cable, se pinta el momento en el que se pasó de la adopción del 10% al 40% de la población estadounidense. Y nos encontramos con que se dan dos fenómenos. Se da un fenómeno y es que cada vez estamos tardando menos en adoptar la nueva tecnología. Y también se da el fenómeno de que la tecnología antes se medía en hogares y ahora se mide en personas. Ya no estamos hablando de tecnología como la radio, como la televisión que entra en casa, como el ordenador que entra en casa, ahora ya no entra en casa, ahora ya entra en la persona, ¿de acuerdo? El smartphone entra en la persona, el wearable entra en la persona, la tablet entra en la persona, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto pues nos hace pensar en la cantidad de información que está disponible, la cantidad de dispositivos que tenemos a nuestro alrededor, que generan contenido, incluso generan contenido dispositivos que no son nuestros, generan contenido, dispositivos que están repartidos por la ciudad y nos encontramos ante una explosión de información, de generación de información. Esta gráfica que es de Cisco nos ilustra un poco la situación en cuanto a Internet de las cosas, en definitiva la generación de información. Nos encontramos con principios de los 90, con 1 millón de dispositivos conectados en los altores de Internet, pasan 10 años, hasta el 93, perdón, hasta el 2003, en el que nos encontramos que pasamos de 1 millón a 500 millones, son billions estadounidenses, ¿de acuerdo? Entonces aquí multiplicaríamos por 500 y luego pasamos de 0,5 a 50 millones en los siguientes años. Pasamos evidentemente de lo que serían los dispositivos conectados a una red de redes, a internet, a el nacimiento del IoT en 2009 y luego bueno, pues a dispositivos como cepillos de dientes conectados, dispositivos de domótica, redes inteligentes de gestión del tráfico, dispositivos de sensorización para controlar la temperatura de nuestros hogares, smart grid, que tenemos por ahí arriba, hogar inteligente, los wearables que están por aquí, 2012, bueno, un estallido de información, hasta el punto de que Cisco ya no habla de Internet de las cosas, sino que habla de Internet of Everything. Esto nos lleva al primer punto de los tres puntos que os quería introducir. Evidentemente es el boom de información que hemos experimentado en los últimos 20 años. Lo que tenemos aquí, de todo lo que tenemos aquí, hace 15 años podríamos hablar de estas dos. Todas estas son cosas que ni siquiera se sabían, no, conceptualmente ni siquiera habían nacido. Es decir, hablar de datos de redes sociales, hablar de Internet de las cosas, hablar de APIs, o hablar de Open Data, de transparencia, de poner datos a disposición del ciudadano, de abrir repositorios, de tener información online que pueda enriquecer la analítica de cualquier tipo, es algo totalmente nuevo. ¿Vale? Entonces, esto es una de las tres semillas que ha hecho que el Big Data haya nacido en el siglo XX. Voy a poner otro vídeo y así nos entretenemos. ¿Todos habéis visto esta película? No, yo no. 23 años han pasado. Por ahí las habré visto. 23 años han pasado. Sí, sí, sí. Disco duro, un modem de 14.400. Vale, es verdad que han pasado 23 años, pero en cualquier caso nos hace pensar en los últimos 20 años, el ritmo que hemos tenido. Michio Kaku, en Physics of the Future, ya comentaba tres puntos en 2011. Hablaba de esta frase que ha sido muy manida, ¿no? De que un smartphone de 2011, nos remontamos un poco al inicio de los smartphones, ¿no? 2008 iPhone, el primer Android, por aquí cayó, si no me equivoco, ¿no? 2011-2012. Pues ya hablaba de que los teléfonos, los smartphones de 2011 tenían más capacidad de cómputo que el respaldo de la NASA que hizo posible al hombre llegar a la Luna en 1969. Que los videojuegos actuales tienen más capacidad de cómputo que un mainframe de la década anterior. Y que la PlayStation de por aquel entonces, que si no me equivoco era la 3, tenía la misma capacidad, con $300 de coste, la misma capacidad que una supercomputadora de 1997. Se repite exactamente la misma gráfica desde el punto de vista de los 70. Pasamos en los 70s, 80s, porque tenemos todo totalmente centralizado, en los 90s distribuido. En la segunda mitad de los 90s, 2000 Internet, que no deja de ser una red distribuida de ordenadores. El boom de los teléfonos móviles. Y el último paso, que es el utilizar esas redes distribuidas, esos pequeños ordenadores que están distribuidos, que son los smartphones, y esos pequeños dispositivos distribuidos que pueden ser las grids de IoT, como redes de procesamiento. O sea, ya no hablamos de algo centralizado, hablamos de algo distribuido, coordinado desde una única, desde una única institución, sino que ya hablamos de redes totalmente distribuidas y que cada uno de los puntos que componen la red pueda generar un procesamiento que alimenta al computador. El segundo punto de la charla de hoy sería el cloud computing. El cloud computing permite escalabilidad, permite agilidad, permite flexibilidad, permite ahorro de costes, siempre entre comillas, porque depende de para qué y cómo y cuánto, pero el ahorro de costes suele ser uno de los key factors del cloud computing, y luego las predicciones automáticas. Todo esto, todo lo que ha traído el cloud computing, el disparar la capacidad de procesamiento que está a nuestra disposición y sobre todo centrado en el cloud computing, es lo que ha hecho posible, como segundo punto, el Big Data. No tengo tercer vídeo para el punto, pero tengo una introducción graciosa. Esto que estáis viendo aquí es el altar de Domitius a Innovarus, ¿vale? Es el bajorrelieve, el segundo bajorrelieve más antiguo del Imperio Romano, del 122 y el 115 antes de Cristo. Tiene una cosa muy curiosa ahí arriba a la izquierda. Y haciendo zoom, la veis aquí. El resto del altar son otras cosas, ¿vale? Es purificación y es la verga, y bueno, es esta parte la que nos interesa. Aquí se ve algo muy curioso, y es cómo se realizaban los censos en Roma, ¿vale? El resumen es que tenían una persona sentada con una libreta, y llegaban personas de todos los puntos del imperio con una cuenta hecha de cuántos habitantes había en cada uno de los, digamos, municipios del Imperio Romano. Venían con esa cuenta hecha, se la comunicaban a la persona que tenía el libro, y esta persona que tenía el libro hacía la cuenta total para tener el censo del Imperio Romano. Pues bien. Esto, aparte de ser más o menos interesante desde un punto de vista histórico, ¿os suena de algo? Estamos hablando de Big Data. La fe. ¿Podría ser? ¿Podría ser? Cuando tienes tus nodos, que los nodos hacen el trabajo, te dicen al como el nodo maestro en blanco, ¿qué tal? Esto os tiene que recordar bastante a esto, en definitiva. Es decir, tengo un problema, reparto, lo descentralizo, lo proceso de forma descentralizada, lo termino agrupando, termino teniendo un resultado. Es decir, la idea no es nada nuevo. Esta es la slide oficial, esta es la slide extraoficial, que es la que me gusta a mí, que básicamente es lo mismo. Es decir, intentemos hacer un trabajo difícil o un trabajo grande en algo mucho más sencillo y en algo que se pueda en cierta manera empaquetar, algo que en un momento dado podamos distribuir entre diferentes nodos o entre diferentes personas especializadas en hacer algo, como en una cadena de montaje, como en McDonald's, para obtener el producto final. Aquí vamos a hablar de MapReduce, podemos hablar de SFS, HDFS, de procesamiento distribuido paralizado, de procesamiento en batch, de microbatching, de streaming. En definitiva, todo viene a hablar un poco de lo mismo. Distribuido y de poder coger una tarea muy grande, un dataset muy grande o muy complejo y poder paquetizarla, distribuirla y correrla sobre software. Está muy manido lo de software commodity, no es que sea software commodity, pero por lo menos no estamos hablando de un procesamiento centralizado. ¿Alguien conoce a esta persona? Suena. Hay varias pistas en la foto. Lo bueno es que tiene un Tesla con una matrícula que pone Hadoop, lo cual ya es una pista y es bueno. Y luego hay una segunda pista por ahí que pone Cabudera, en su pueblo, en su forro polar. Esta persona es Doug Cutting y es el creador de Hadoop. Doug Cutting en 2006 crea Hadoop. Ahora creo que sigue siendo el presidente de la Fundación Apache, y Hadoop es el proyecto de primer nivel de Apache desde 2008. Dos años, pero es el proyecto de Apache de primer nivel, lo cual es bastante rápido para un proyecto Apache. El de abajo es Matei Fajaria, es el creador de Spark, y batió el récord consiguiendo que en 2013 o 2014 Apache Spark pasara a ser un proyecto de primer nivel. Hay muchísimas otras tecnologías, e incluso estoy convencido que muchos de los TSX todos conocen muchas más tecnologías de las que conozco yo, de las que puedo llegar a conocer mi equipo, pero estas son las dos que han vertebrado los últimos 5 y 10 años. Volvemos a nuestro indio de la primera slide. Esta persona, como comentaba antes, entre 1850 y 1886 estuvo pegando con el gobierno estadounidense, con el gobierno mexicano. Y esta persona pues era un líder de la tribu Apache. El término en el que por hoy entendemos como Big Data sería imposible sin el aporte que ha hecho la Fundación Apache al procesamiento de estudio. Es decir, sin Hadoop, sin Spark, no hubiera sido absolutamente nada parecido, o sencillamente no hubiera sido, ¿vale? ¿Cuántos de los que estéis aquí os sentís cómodos con software open source? Dos, es que sois un foro muy complicado. Bueno, más o menos la mitad, ¿no? ¿Os sentís cómodos usando software open source? Sí, pero si esta pregunta me la haces hace 3 años, mi madre estaría hablando. Si estuviéramos hace 3 años, no. O menos. El resto, como usuarios de software open source, o sea, ¿quién no se siente especialmente cómodo con software open source? Pues a lo mejor sois una gran empresa. No. Sois un auditor de difícil, ¿no? Os adelanto un poco la introducción. Esto ha ayudado muchísimo. O sea, ¿cómo se entendía el software open source hace 10, 15 años y cómo se entiende el software open source por hoy? Android es software open source, la mayoría de la gente utiliza Android, la mayoría de la gente se siente muy cómoda con Android. Porque evidentemente no es lo mismo ser un usuario open source que es alguien que se mete en las tripas del código que da soporte a un software open source. Pero en definitiva, hoy por hoy, utilizar software open source no es como hace 15 o 20 años cuando alguien te viene y te dice yo utilizo Linux. Eso era un salto de nivel que una abstracción que por mucho que te viniera tu compañero y te dijera, no, si también son ventanas, si es lo mismo, utiliza Red Hat, utiliza Nome. No, no era lo mismo. Ahora sí que estamos en un momento en el que empieza a ser muy cómodo, ya no solamente desde un punto de vista de gente que se dedica al software o usuarios específicos, profesionales que se dedican a trabajar con herramientas específicas, sino a nivel usuario community, trabajar con ciertas herramientas open source y sentirse totalmente cómodo. Y esto es algo que ha pasado en los últimos años. El tercer punto es open source. La comunidad, bueno, por supuesto, la Fundación Apache, si la Fundación Apache no hubiera salido Hadoop, no hubiera salido Spark, y difícilmente estaríamos donde estamos. La comunidad del respaldo que tiene hoy por hoy el software open source es brutal. El soporte que te da la comunidad muchas veces es mejor que el soporte que te da un fabricante. O sea, hay muchos fabricantes que tú estás pagando por un soporte y te es mucho más difícil conseguir soporte del fabricante que soporte directamente de la comunidad de cualquier herramienta open source. La interoperabilidad, el hecho de pensar en una pieza de software como algo que por naturaleza nace abierto, tú no estás pensando en un software propietario, que en el momento en el que tú quieras integrarlo con algo, lo vas a hacer pero pasando por facturación. Los ahorros, aquí sí que sí, no hay discusión, es como el tema de cloud computing. El software open source es más económico, otra cosa es que se adapte o no a tus necesidades, pero es más económico siempre. Y te permite una cosa que no para todo el software es posible si eres un usuario, es decir, el Try Before You Buy. Try Before You Buy, en herramientas Big Data, cuando estamos hablando de soluciones propietarias de empresas grandes, te lo puedes permitir si eres una empresa grande. O sea, tú puedes hablar de tú a tú, no quiero dar nombres, pero puedes hablar de tú a tú con un fabricante y decir que yo soy un banco, déjame probar tu herramienta y con un poco de suerte te voy a dejar probarla gratis. Vete tú a decirle eso a una empresa grande si eres una startup. Esto te permite romper con las barreras de entrada a la hora de utilizar un software. En cierta manera hace que cualquier persona que quiera trabajar con un software se convierta en una gran empresa. Hemos hablado de la explosión de datos, hemos hablado de cloud computing o del incremento en la capacidad de procesamiento de información, y hemos hablado del mundo open source. Y hablo de las tres porque es imprescindible que se den las tres. ¿Por qué es imprescindible que se den las tres? Porque si hubiéramos experimentado una explosión de datos, o datos disponibles, o de huella digital, y hubiéramos conseguido una gran capacidad de cómputo disponible para cualquier usuario, no solamente para las grandes empresas, nos encontraríamos con esto. Nos encontraríamos con, tengo capacidad de cómputo, tengo datos, pero aquí me falta algo en medio, no sé cómo procesarlos. No procesarlos, pero ¿para qué? ¿Cómo? ¿Con qué herramientas? ¿No? Algo parecido nos pasa si tenemos una gran cantidad de datos y tenemos herramientas open source. Tú dirías, ¿dónde? O sea, tengo lo que me permite analizar la información, tengo lo que me permite adaptar mi caso de uso, tengo los datos disponibles, pero no tengo máquina, no tengo músculo. O sea, tú me dejas aquí con Python y con 8 petabytes de información, ¿qué hago con mi portátil? Y algo parecido pasa si nos ponemos abajo. Si tenemos cloud computing, o sea, tenemos la parte, digamos, de software, hardware, bueno, ¿y qué? No tengo información. Yo puedo tener un clúster en la nube muy económico, puedo tener un software muy interesante para procesar lo que quiera, pero necesito procesar aquí donde está la pata, que es imprescindible, ¿vale? Entonces, esas son las tres W de PIN, de las que nos habla tanto. Aterrizándolo un poco a negocio. Nos encontramos ahora mismo aquí. Da igual que hablemos de 2014, 2015, 2020, nos encontramos ahora mismo con la sociedad dividida aproximadamente en tres bloques. Y esto os lo puedo decir de primera mano. En los bancos vemos, tenemos un usuario tradicional, un usuario inmigrante digital y los nativos digitales. Y prácticamente nuestra sociedad está ahora al 33%. Da igual que sea el 30%, da igual que sea un poquito más, un poquito menos. Tenemos un 33% de la sociedad que ni sabe lo que es internet, ni quiere saber lo que es internet. Y eso es así. Y ni sabe lo que es un smartphone, ni quiere saber lo que es un smartphone. Esto igual no lo vemos tanto en las ciudades grandes, pero esto es así. Estamos sobre el 30% de la población, donde yo me incluyo y donde creo que prácticamente os incluís todos los que estáis sentados hoy aquí, que no habéis nacido con internet, no hemos nacido con internet, pero nos sentimos muy cómodos con internet, nos sentimos cómodos trabajando con un smartphone, nos sentimos cómodos teniendo una banca online, nos sentimos cómodos relacionándonos en una red social, entonces somos en cierta manera inmigrantes digitales. Y luego tenemos un, también pongamos el 33, 35, 40% en un escenario máximo, que son los nativos digitales, que han nacido en internet. Han nacido con telefonía móvil, casi con smartphones, y para ellos es totalmente natural. Evidentemente, pues no hace falta que diga que en un escenario a unos 30 años vistas, pues esto pega un vuelco y que todas las empresas, lógicamente, no tiene sentido que planteemos nuestra estrategia centrándonos única y exclusivamente aquí. Evidentemente, cuidamos muy mucho de nuestros clientes mayores, pero la estrategia a largo plazo, lógicamente, se centra en la disrupción tecnológica. Creo que es la única persona de la que me falta hablar. No, me falta otra persona. Esta es la penúltima persona de la que voy a hablar. Espero que nadie conozca. Al menos de foto. Esta persona es... Ah, sí, vale. La persona que dijo esto. Vale. Wilfredo Pareto, italiano. Italiano de que antes de que Italia fuera Italia. Wilfredo Pareto, nacido en 1748 cuando Jerónimo se estaba ya pegando. Estudió la propiedad de la tierra en Italia y descubrió que el 20% de los propietarios poseían el 80% de las tierras, mientras que el restante 20% de los terrenos pertenecía el 80% de la población restante. Esta es una relación que, como sabéis, se repite, se habla mucho de ello. El 20% de mis clientes me da el 80% de ganancias, el 20% de lo que estudiantes realmente han ofrecido, el 80% de posibilidad de aprobar el examen. Al final es una relación que es muy manida, que se repite mucho y que me permite introducir, igual que esta imagen, en la que, bueno, sabéis que la relación del iceberg exactamente en el 2080, pero sabéis que la gran parte del hielo que forma un iceberg que está bajo la superficie del mar, y a mí me sirve mucho para ilustrar lo que pasa hoy por hoy en el negocio con lo que venimos en un área de negocio, en un área analítica, trabajando durante décadas, es esto. Lo que es en cierta manera fácil, lo que está ya en nuestros sistemas informacionales, lo que es información estructurada, que incluso ya tenemos reporting generado, no es relativamente fácil, no es relativamente accesible, no tenemos que mojar, el agua no está fría, sabemos más o menos cómo está la información de ahí, lo vemos a priori, sabemos cuán difícil o cuán fácil va a ser poder acercarnos a ese problema. Y lo que nos pasa con Binada pues es un poco esto, es decir, vamos a tener que empezar a trabajar con silos de información dentro de la organización que nunca han sido provisionados, trabajar con información desestructurada que nunca se ha trabajado previamente dentro de la organización con ella, aprovisionar fuentes de datos externas, empezar a trabajar con cosas que son herramientas nuevas, que son datos nuevos, problemas que, de hecho, desde aquí, que es donde estamos nosotros, no vemos porque está bajo nuestro perfil. ¿De acuerdo? El 80% de Data Scientist, y esto es verdad, se dedica a recolectar, limpiar, organizar información. Y solamente el 20% realmente lo dedicamos a hacer analítica. O sea, el hecho de correr mi modelo e intentar hacer que mi modelo funcione bien es el último paso de un proceso muy largo que empieza pegándote por conseguir que la información esté bien. Que la información esté, que no siempre está, y luego una vez está, que esté bien. Normalmente cuando hablamos de proyectos de Big Data, hablamos de aprovisionar información que no está disponible per se. Si estuviera disponible per se, estaría ya aprovisionada desde hace décadas y tendríamos trabajando con ella. Hablamos de información desestructurada, hablamos de información que normalmente cuando vas a hablar con la gente de tecnología te dicen, bueno, sí, eso existe, pero no sabemos dónde. Hay una anécdota de esto también, puede decir que el 80% del tiempo de Data Scientist se dedica a eso y solamente tienes el 20% de tu tiempo para quejarte. Dos casos de uso muy concretos, no son de mi industria, pero dos casos de uso muy concretos. Caso de uso de cómo la DGT analiza la información de tráfico, en este caso un ejemplo de Valencia. ¿Vale? Lo que tiene la DGT es 17 puntos de Valencia con, ¿cuántas son? 5 cámaras por punto, 85 sensores. Sí. Y el mapa que tiene la DGT para monitorizar el tráfico es este. Lo cual está muy bien. Esto cuesta una pasta. Cuesta una pasta mantenerlo. ¿Vale? Esta es la cuenta que se ha hecho Google. ¿Vale? El 96% de los españoles tiene móvil. El 88,6% de los españoles de 15 o más años usan el teléfono móvil habitualmente. El 59,3% de los españoles tiene un smartphone. ¿Vale? El otro 30% es el que no sabe de internet ni quiere saber de internet. La provincia de Valencia tiene 2,5 millones de habitantes, de los cuales 1,5 millones tiene un smartphone. Aquí entran otras derivadas, ¿vale? De esos que utilizan un smartphone, prácticamente 1,200,000 utilizan Android. Evidentemente tiene otras derivadas, tiene o no tiene tarifa de datos, tiene o no tiene cobertura, tiene o no tiene el GPS encendido cuando se toma la medición. Pero al final lo que ve Google es esto. ¿Cuánto han costado estos sensores a Google? ¿Quién paga estos sensores? Tú. ¿Quién paga la tarifa de datos? Tú. ¿Quién se encarga de que el sensor, si va mal, hay que recambiarlo? Tú. ¿Quién, si el GPS no funciona bien, cambia el sensor? Tú. Pues ya está. Pues este es un caso de uso claro, ¿vale? Y además es un caso de uso que se acerca bastante a las tres V's, ¿vale? ¿Quieres decir que Google debería pagar más impuestos de los que pagan? No. Yo digo que Google ha hecho un movimiento muy inteligente. Yo no sé que para nada, vamos, ni contra ni a favor de Google, pero sí desde luego ha hecho un yo sinceramente si fuera la DGT, pues prácticamente, no por intentar ser independiente, pero prácticamente podrías estar mirando esto y es más fiable que lo que tienes distribuido. Otra cosa es que evidentemente pues si eres una institución y quieres ser independiente, pues te convenga mantenerlo. Porque en un momento dado, si por lo que sea esto deja de estar disponible, se pervierte o incluso puede ser manipulado, tú como institución pública no puedes apoyarte en ello. Toda la lógica. Yo ahí no me meto en la estrategia de cada uno, pero desde luego que esta estrategia es muy inteligente y que al final lo que ha hecho Google, que es trabajar en desarrollar un software open source muy interesante que se llama Android, de tal manera que la mayoría de los fabricantes quieran adoptarlo en sus terminales. Y luego ha hecho esto. Bueno, no exactamente, pero más o menos. Más o menos. ¿Vale? Pues bueno, este es un caso de uso seguido. ¿Vale? Y luego otro caso de uso. Seguramente todos como Cereis Shazam, es bajo mi punto de vista un caso de uso más de libro, porque en el caso anterior todavía estamos hablando de información estructurada. Es información estructurada, o sea, al final estamos hablando de tienes un punto, puede que tengas la velocidad, desde que tengas dónde estaba ese mismo punto hace un segundo, hay una serie de datos que se van intercambiando, pero es información estructurada 100%, no hay información desestructurada. No tiene por qué haberla. O sea, puede haberla, pero el terminal ya, no os preocupéis que cuando se pone caliente es porque está procesando cosas para que vaya lo más limpito posible para afuera. En el caso de Shazam no es así. O sea, en el caso de Shazam es prácticamente un servicio en tiempo real, prácticamente en tiempo real, cuestión de segundos. Estamos hablando de información desestructurada, totalmente, vamos, totalmente, pero es una canción, y además un momento cualquiera de la canción, conocéis a todos, ¿verdad? Sí. Y estamos hablando de que ese pedacito de canción que a ti te ha grabado lo está comparando con una base de canciones que no son todas las canciones del mundo, pero se le parece bastante. ¿Qué es lo que hace Shazam? Shazam hace algo parecido. Tenía un montón de slides técnicas sobre qué es lo que hace Shazam, las he limpiado. Pero básicamente tiene una parte que reside en Shazam, una parte que reside en el teléfono móvil de la persona. La persona graba X segundos y esos X segundos se convierten en lo que ellos llaman la huella, la fingerprint, ¿vale? Y esa fingerprint es lo que se compara con lo que tiene Shazam en sus ordenadores. La gracia es el algoritmo que genera este fingerprint. Este fingerprint tiene que pesar muy poco y tiene que contener información de valor suficiente como para identificar de forma unívoca una gracia. Porque luego esto ya, pues viaja en pocos K, vuelve en pocos K. Pero aquí es donde está para que la de frecuencia, una cosa así. 8 errores muy comunes, y no diré nunca que he caído en ninguno de ellos. No lo aceptaré públicamente. Hardwareitis. Quiero hacer un proyecto de Big Data, entonces esto tiene que ser hardware. Y tiene que ser en la nube, y sí. Y si no lo hago en la nube y luego con Hadoop, es que mi proyecto no vale. Bueno, pues a ver. Lo mismo pasa con las hardwareitis. No utilices Hadoop, tus datos no son fiables. Por lo general, tus datos no son fiables. ¿Eh? Igual que hablo de Hadoop, hablo de Cassandra, puedo hablar de cualquier otra. Evidentemente esto es totalmente fake. No sé si conocéis a las publicaciones de O'Reilly. Aquí no es O'Reilly, es O'Reilly. Y habla de, bueno, de Big Data, Little Penis. Si tienes algo en datos que lo estás midiendo en megas, en decenas de megas, lo mejor es que lo trabajes en Excel. En Excel, o si lo quieres en Google Docs, o si quieres hablar de OpenOffice, lo que quieras. Pero en cualquier caso, en Kabla, en Excel. Cuando ya estás hablando de cientos de megas, y estás hablando de analítica, yo hablo de mi libro, ¿vale? Puedes estar hablando de R de Python. ¿Vale? En un portátil. Cuando hablas de gigas, yo te diría de seguida trabajando en tu portátil. Igual hace falta que tengas un portátil un poco más potente. Pero diría de seguir trabajando en tu portátil. Cuando ya hablas de cientos de gigas, yo te hablaría de que te vayas a ya una base de datos, un Postgres, por ejemplo, un MySQL. Puedes tener información, la procesas y luego ya tu modelo seguro que no va a correr contra toda la información que tienes. Tu modelo no va a correr contra los 100 gigas. Tu modelo va a correr contra lo que has extraído, los valores que has subido de esos 100 gigas. Procésalo con Postgres, procésalo con MySQL, procésalo con la base de datos que tú quieras y luego ya trabaja, pues trabaja con Rico Python, que es lo que hubieras trabajado antes. Si tienes un tera de información, yo os animaría a que siguierais trabajando con MySQL, con Postgres. Y si tienes más de 5 teras de información, entonces ya sí que os animaría a que trabajaréis con herramientas de data. La pueden enviar luego, si quieres. Sí, vas a poder enviar. Sí, puedo pasar. Bueno, esto no es mío, esto tenéis ahí la referencia, ¿de acuerdo? Ya se decía en 2013 y sigue siendo totalmente cierto. O sea, hay una fiebre de... Normalmente lo que entra realmente en el modelo no es toda la información que tú tienes. O sea, nosotros podemos tener cientos de miles de transacciones de tarjeta de crédito y de débito. Pero tú al final no te quedas con todos los campos, te quedas con una serie de columnas, con una serie de variables agregadas, con una serie de datos, de metadatos, y eso es lo que vas a meter realmente en tu modelo. No te vas a coger todo el histórico de Cajamar con 50 y pico años, seguramente los últimos 24 meses. Igual hasta ni siquiera te coges todas las provincias de España, seguramente no te cojas todas las franjas de edad. Esto es muy importante, o sea, rápidamente todos nos vamos a... Hadoop. Bueno, igual estás montando un chiringuito que no tiene ningún sentido. Pero todo eso que estás explicando, ¿no? ¿Dónde llegas a...? ¿Qué determina exactamente? Porque habrá un proceso estadístico que determine por qué lo utilizas. Muy complicado. Sí. Eso también es data, o mejor dicho, no has utilizado en toda la sesión, no sé si la utilizarás al final, la palabra smart data. No sé si por inteligente o elegante, que es el significado de smart, pero que a Mareto puede ser curioso combinar las dos cosas. Pero lo que sí que es cierto es que tienes que... alguien tiene que determinar qué datos son los necesarios, porque tú puedes coger un montón de datos y estar no siendo rentable la cantidad de datos que estás cogiendo. Totalmente. Entonces tiene que haber un previo análisis de decir, oye, probablemente en Albacete o en Teruel no funcionen igual que en el centro de Valencia. Totalmente. Con lo cual no puedes descartar Teruel tampoco. O sea, ahí hay un concepto que no sé cómo se gestiona. Cómo se gestiona a nivel profesional. Y luego después otra de las cosas que a mí me resulta muy interesante, y es que el 99,99% de las empresas en España son pequeñas y medianas empresas. Y entonces, claro, estás dando en dos preguntas que suelen salir. ¿Sabes? Entonces, claro, estás hablando de que el 99,99% utiliza este, y como mucho tiene un Enterprise Resource Planning que le ayuda a... Sí, Excel es el software más utilizado en las NASA. Y con este se puede hacer maravillas. Este tiene una cosa buenísima. Lo decía Javier de la Torre, que es el fundador de Carto. No sé si conocéis Carto. Decía que Excel, lo brillante de Excel es que tú puedes utilizar Excel para hacer una lista de la compra, pero tú puedes utilizar Excel para hacer cosas muy sofisticadas y para hacer reporting muy sofisticado. Reporting, no lo diré, de una empresa de automóviles alemana de primer nivel, las ventas nacionales en España, que se han ido haciendo hace bien poco, con una mata de este. Y no hablamos de Click, ni hablamos de Tableau, ni hablamos de un cuadro de mando específico que he desarrollado en JavaScript con D3 y... ¿no? De un Excel que se actualizaba una vez a la semana, había que darle el botón, lo volvías a cargar todas las 300 personas que había por detrás y te decía cuántas pruebas ha hecho el BI, o sea, cuántas pruebas para cada vehículo, cuántas pruebas te has solicitado, en cuántos concesionarios, cuántas ventas has hecho, semana a semana. Y un Excel. Oye, muy fino, en realidad los KPIs están muy identificados. Respecto a lo que te has comentado, totalmente de acuerdo. En los últimos años se está viendo una línea muy crítica respecto al Big Data, de por qué hablamos de Big Data cuando en realidad queremos hablar de Smart Data. O incluso muchas veces se ha hecho una extensión de Big Data, análisis predictivo, cuando no tiene absolutamente nada que ver. O sea, se lleva haciendo análisis predictivo muchísimo tiempo, se lleva haciendo análisis predictivo muy bien. La mayoría de los algoritmos que sustentan el Machine Learning son algoritmos que tienen más de 3-4 décadas. Entonces, ¿por qué ahora Random Forest? ¿No? Random Forest creo que es de los 60. Entonces, ahora venimos a decir, no, bueno, pero es que esto es una plataforma Big Data. No, bueno, a ver, análisis predictivo se lleva haciendo muchísimo tiempo. Otra cosa es que hayas tenido tus limitaciones y tecnologías Big Data, cosas que tienes a tu disposición ahora, en cuanto a herramientas open source, en cuanto a datos que están a tu disposición, o en cuanto a capacidad de procesamiento, te permite hacer más. Pero al final el algoritmo es el que ya estaba. O alguna cosa muy sofisticada, XGBoost, cosas que vienen, pero que al final es reinventar la rueda. O sea, al final vamos a intentar iterar lo que veníamos haciendo. Pues totalmente de acuerdo en la parte de Smart Data. O sea, hay voces muy críticas respecto a llamamos Big Data todo y no es cierto. Y luego has puesto una cosa encima de la mesa que es muy interesante. A mí me preguntaron hace unos meses en una ponencia si Big Data es para todos. No. Se beneficia de Big Data cuando va a Google y busca algo. Se beneficia de Big Data cuando va a una plataforma de geomarketing, esa plataforma de geomarketing bebe de tweets o bebe de las acciones con tarjeta de crédito de una gran entidad o bebe de otras fuentes de información y puede hacer un análisis de cuál es el mejor sitio donde puede ubicar su tercera zapatería. Si ya tienes tres zapaterías, lo cual supone que ya no eres una pyme, pero bueno, si ya tienes tres zapaterías y estás en ese caso de uso, pues te puedes apoyar sobre eso. Puedes utilizar Google Maps para enrutar, para mejorar cómo haces el reparto de zapatos, pero en realidad tú, con los datos que dispones de tus clientes siendo una zapatería, no tienes el nombre, no tienes el teléfono, no tienes la dirección. Bueno, la dirección se te hace una compra online, si no te la ha hecho, normalmente la persona que trae tu zapatería te hace la compra y se va, pues se ha ido y a correr. Tienen los datos básicamente del producto, del momento de la venta, si es que lo tienes a nivel minuto, el importe de la venta, y luego puedes jugar con las roturas de stock. Pero ¿y la asociación de zapateros? ¿Eh? ¿Y la asociación de zapateros? la sección de zapateros quizás sí. Es que ese sector... Pero, aún así. Es que hablando de negocio... creo que la gente solamente ve todas estas cosas a nivel de grandes empresas que con poco personal son capaces de gestionar millones de datos y que pueden sacarte un algoritmo para saber cómo te levantas un huevo por la mañana, sí. Qué comes y cómo te acuestas de humor, ¿no? Correcto. Pero yo creo que, estoy de acuerdo contigo parcialmente, pero creo que una zapatería necesita de un Big Data no para que lo pague él solo, sino que necesita de un colectivo de personas que le insistan al sector de las zapaterías o el sector del calzado, decir, oye, hay que implementar esto, ¿de acuerdo? Porque es que si no se cumple Pareto, es que lo de Pareto es curioso porque no ha habido modificación de ese input, y esto debería servir para romper, para hacer una disrupción de ese input. Hombre, rompe muchísimo ese input, es decir, cualquiera tiene a su disposición la posibilidad de hacerlo. Es decir, esto al final tú necesitas... Pero no el conocimiento. Sí. Bueno, para eso está otra. No, pero en cualquier caso, respecto a lo que comentábamos antes, aquellas empresas que no se puedan permitir, por el motivo que sea, porque no tienen datos suficientes, porque no tienen conocimiento, porque seguramente no tengan una persona que puedan dedicar a esto, están perdiendo la oportunidad de hacer Big Data. Big Data no es un caso. O sea, tú con Big Data, tú el análisis predictivo, si yo tengo un clúster con 50 nodos, el análisis predictivo que voy a poder hacer para la zapatería seguramente no es mejor que el análisis predictivo que voy a hacer con un Excel de la rotura de stock. O sea, no sé si me explico. No hay casos de uso Big Data. La gente muchas veces dice, no, es que eso es un análisis Big Data. Mentira, los análisis Big Data no existen. O sea, un análisis es... no estamos reinventando la rueda. Yo quiero decir, oye, yo cuando voy a mi página web, que se llama Amazon, me gustaría que cuando una persona vuelve a visitar la web le aparezca a la derecha un banner con el último producto que visitó si no lo ha comprado. Eso, oye, si tú lo puedes hacer con Python, hazlo con Python. Si puedes hacerlo con JavaScript, hazlo con JavaScript. Si necesitas un Postgres, hazlo con Postgres. Si necesitas Cassandra porque tienes 1.000 millones de usuarios conectados en paralelo. Pero el problema del caso de uso no es vital. Y lo mismo con el análisis predictivo, lo que comentábamos, los algoritmos son algoritmos que corren todos en un portátil. Ahora bien, si en un momento dado te encuentras, porque no es que esto quiero correrlo sobre 10 petabytes. Pero eso ya es tu casuística concreta. ¿Vale? Entonces, bueno, en cualquier caso sí, totalmente de acuerdo respecto a la parte de Smart Data y respecto a la parte de hasta qué punto ofrece para todo el mundo. No me malinterpretéis, democratiza muchísimo paradigma Big Data del acceso a poder trabajar de una forma que antes solamente unas pocas empresas se podían permitir trabajar. Ahora bien, tienes que partir de la base de que necesitas tener datos. Es lo que comentaba antes, tienes tres ejes. Si no tienes datos, segundo punto delicado, inventar algo que ya está inventado, ¿vale? Observo dos casos de uso. Hace unos años, trabajando para un ayuntamiento que saca mucho pecho en España diciendo que es uno de los ayuntamientos que más apuesta por la tecnología y que más apuesta por la automatización, se decidió hacer una aplicación en la cual los usuarios, los ciudadanos, pudieran reportar cualquier tipo de incidencia que encontraran en la calle, desde una bombilla fundida, a una alcantarilla atascada, a un paso de cebra que no se veía correctamente, lo reportamos a través de la aplicación y el ayuntamiento, pues bueno, que había alguien que te escuchaba y gestionaba ese incidente, ¿vale? Decenas de miles de euros invertidos en una aplicación, muy poca gente se descarga la aplicación consumía muchísima batería, y te descargas una aplicación solamente para utilizarla una vez, porque hombre, a no ser de que seas alguien muy motivado reportando farolas fundidas, por lo general la utilizas una vez y no la utilizas en la vida. Al final se convierte en una aplicación zombie, si es que consigues que la persona se la descargue. ¿No hubiera sido todo más fácil gestionarlo a través de un hashtag en Twitter? ¿Te hubieras ahorrado las decenas de miles de euros en la aplicación? ¿Te hubieras ahorrado las barreras de penetración? La gente no se tiene que instalar nada. Evidentemente, comentábamos antes, no todo el mundo tiene Twitter, no todo el mundo tiene Twitter en el móvil. Es verdad, poca gente tiene Twitter en el móvil, es verdad. Pero ya es más que todas las descargas de esta aplicación. Que el histórico de todas las descargas de esta aplicación. no tienes que hacer el mantenimiento, ya le has puesto a la persona un chat para que pueda gestionar la incidencia. Intentamos reinventar cosas que no tienen mucho sentido a veces. Algo parecido, hay algunos ayuntamientos, lo habréis visto, que el servicio de taxi lo están gestionando con WhatsApp. Pasa algo parecido. Oye, evidentemente pierdes la parte de poder votar a los taxistas, que es uno de los grandes éxitos de las aplicaciones del taxi, que tú puedes elegir a tu taxista de 5 estrellas, y también pierdes la parte de suavizar el pago, que eso evidentemente pues, es uno de los grandes de Cabify, ¿no? O de MyTaxi, el hecho de que suavizas el pago. De eso lo pierdes, pero el resto lo tienes. Es decir, tú puedes, nos volvemos a olvidar de las barreras de entrada, nos volvemos a olvidar de las decenas de miles de euros invertidas, una aplicación que a saber cómo funciona y que tu nombre aparece ahí arriba con tu logotipo del ayuntamiento, con tu logotipo de Radio Taxi, de donde sea. Todo el mundo tiene WhatsApp, casi todo el mundo tiene WhatsApp. Y WhatsApp al final es un chat que una misma persona en un call center puede estar atendiendo a varios clientes. Que tú ahora cuando tienes un call center tradicional tienes que tener a una única persona contestando a un único cliente. Eso es transparente, tú tienes a una persona con, puede tener tres pantallas a la vez y el cliente no detecta que está una misma persona atendiendo a tres personas, ¿vale? Mantenimiento cero, costes de entrada cero para el cliente. Puedes en cierta manera distribuir el trabajo. Y luego tienes las funciones básicas. ¿Dónde estás? Mándame tu geolocalización. No ha llegado. ¿A qué hora has hecho la solicitud? ¿A qué hora ha llegado el taxi? Tienes la traza. Tienes los chats por separado. Evidentemente, no es Cabify, no es MyTaxi, son cosas distintas, pero muchas veces intentamos reinventar la rueda y es difícil que lo hagamos mejor que WhatsApp, o es difícil que lo hagamos mejor que Twitter. Ser demasiado ambicioso. Esto se ve muchísimo. No hemos hecho nada en años y de repente se nos ocurre una idea y vamos al escenario de máximos. Yo os animaría a siempre trabajar con el producto mínimo viable. ¿Tenéis una idea buena o algo que aporta valor a la organización? Si sois una startup, pues dinero directamente. Si sois una organización, pues valor a la organización. Vosotros seguramente cuando ideáis el producto estáis pensando en esto. Es decir, nosotros no hemos vendido repostería en la vida, pero he pensado en esto. Quiero vender esto y esto me lo va a comprar como rosquillas. ¿Cierto? Por esto. ¿Por qué? Porque si no vas a invertir 4 años en hacer esto, en tener la maquinaria para hacer esto, en tener la logística para esto, para luego darte cuenta de que igual no te lo compra nadie. Porque a la gente no le gustaba rosa, igual le gustaba así. Entonces, bueno, en cualquier caso, intentaría el producto mínimo viable. Esto, bueno, es un tema muy de economía. Estar siempre en beta. ¿Vale? Eso sí, no. Cuando un proyecto dure un semestre, yo creo que nos estaríamos equivocando. Vale, o sea, tenemos que ver algo antes. Para testearlo, más que otra cosa, porque seguramente estaremos en la dirección incorrecta. Crear un silo de información, pero aquí no os cuento nada nuevo. El último personaje de la tarde. Edward Deming, matemático brillante de mediados del siglo XX, decía, sin datos tú eres sencillamente una persona con una opinión. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, data silos o data silos. En ambas direcciones, es decir, normalmente se pone encima de la mesa este tema cuando hablamos de que hay algo que desde un punto de vista informacional queremos trabajarlo y se encuentra en una base de datos que es distinta o que está en otro lugar dentro de la organización y que acceder a esa información resulta difícil cuando tú quieres integrarlo en tu flujo de analítica. Eso es un data silo, ¿vale? Pero otro tipo de data silo, que se llama el data lake de la empresa. O sea, en muchas empresas está ocurriendo que con toda esta fiebre del Big Data están diciendo, pues vamos a crear un clúster brutal donde aprovisionemos todo, donde todo quede reflejado, donde las distintas áreas puedan acceder al mismo dato de forma unívoca, no haya hay una visión 360 del dato y donde todo sea fantástico. Y eso es muy bonito, pero eso es muy difícil hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que te encuentras con que el proyecto de Big Data del gran Data Lake al final es algo que se aprovisiona una vez al mes. Al final es algo que no está tan actualizado. Al final es algo que está, pero como no da soporte a la operativa, sino que es única y meramente por fines informacionales, no tiene el mantenimiento que tiene lo que está en producción porque da soporte operativo. Entonces, el hecho de que no un data lake no es sinónimo de estamos haciendo las cosas bien. O sea, al final, yo me tomaría esto del data silo como que el dato esté disponible y el dato sea fiable. ¿Qué es en un data lake o que tienes que llamar a 8 bases de datos? Tienes que llamar a 8 bases de datos y va bien, pues llama a 8 bases de datos. Lo importante es que el dato sea fiable y el dato esté disponible. Lo que comentabas antes del Smart Data, no hablemos de Big Data, por favor. Hablemos de información. ¿Vale? El dato per se no nos sirve de nada. Tenemos que intentar convertirlo en información que aporte valor. Mal caso de uso. Esto se ve mucho, ¿vale? Es un caso como otro cualquiera. Afluencia en un evento y lo voy a medir con Twitter. Esto estamos así hinchados a verlo. Hay un partido del Real Madrid y decimos, vamos a ver cuánta gente ha ido a este partido. Y como somos muy modernos y no queremos hacer encuestas a pie de calle, pues vamos a fijarnos en los datos que nos puede proporcionar Twitter o la API de Twitter o directamente intentamos conectarnos al Firefox, lo que sea. Entonces decimos, bueno, pues vamos a hacer los numeritos. La cuenta de la vieja es muy importante hacérsela siempre. Tenemos 81.000 espectadores, no soy muy futbolero, pero entiendo que esta cifra más o menos no varía demasiado. Y volvemos a los datos que barajábamos antes, que son datos oficiales, ¿vale? Un 59% tiene un smartphone, o sea que el resto, vayámonos al mundo. Redes sociales en general, tienen solamente un 42%. ¿Vale? Este 42% no es acumulado frente al dato anterior, ¿vale? Es de arriba del todo, pero un poco para ir decrementando la cifra. 10.000, la mitad de ellos, presuponemos, porque este dato no existe, ni te lo da Twitter ni te lo da nadie, pero presuponemos, y me parece muy optimista, que la mitad de la gente que tiene una red social, la que sea, que sea la Facebook, pero una red social, la mitad de ellos tienen Twitter instalado en el móvil, lo dudo mucho. 1.000 tuitean durante el partido. Pongámosle que una décima parte tuiteando durante el partido. ¿Cuántos de aquí tenéis Twitter? ¿Cuántos tuiteáis todos los días? ¿Has tuiteado todos los partidos de fútbol en los que has estado? Que Twitter no es quizás una de las mejores redes que hay. Eso también influye. Cuando estudias social media, lo entiendes. O sea, Twitter no es una red social. Totalmente, pero Twitter tiene grandes ventajas. Sí, pero no quiere decir que sea la mejor. Lo mejor siempre es enemigo de lo bueno, ¿sabes? Es una máxima que tienes que tener, pero bueno. Totalmente de acuerdo. Este ejemplo lo podemos hacer con Facebook y os digo que la cifra del final la podemos multiplicar por 4 y yo me sigo quedando igual de tranquilo. Por 4 o incluso por 10 si queréis. En cualquier caso estoy totalmente de acuerdo. O sea, de hecho el ejemplo es por qué Twitter no es bueno para esto. En cualquier caso, lo que decía, los que estamos aquí más o menos tenemos Twitter, algunos más o menos activos, una persona tuitea al día. De los últimos partidos de fútbol los has tuiteado todos, bueno, esa es otra conversación, la tendremos luego. Aproximadamente entre un 3 y un 5%, y somos hiper optimistas, están geolocalizados los tweets del vídeo. Normalmente la gente habla de dos. Esto a no ser que tengas acceso a Firefox, que muy poquita gente tiene, pues no lo sabes a ciencia cierta, depende mucho del evento, depende mucho del lugar, si es zona urbana, si no es zona urbana, pero pongámosle que sí, entre un 3 y un 5%. Entre 30 o 50 tweets está geolocalizado. Es decir, al final tenemos una muestra del 0,037%. Pues hubiera pagado una persona para que estuviera en la puerta y no me hubiera hecho un desarrollo, porque esto es un desarrollo importante, hombre. Si eres un hacker, pues oye, te manejas con la API de Twitter y te lo montas en 20 minutos, pero yo hubiera pagado 50 euros porque una persona esté allí un par de horas y me diga si había mucha o poca gente. Otro error, intentar aprenderlo todo. Es verdad que hace 5 años aproximadamente había una fiebre con Big Data en la que todos teníamos que saber de todo. La persona que trabajaba con una plataforma de Big Data tenía que ser administrador de sistemas, tenía que saber de ETL, tenía que ser data scientist, tenía que saber de la plataforma que se estaba utilizando en la nube, si era Amazon Azure, si estábamos trabajando con Amazon Web Services, si estábamos trabajando con Bluemix de IBM. Tenías que saber absolutamente todo. Esto ya no es así, por favor. Creo que es un error aprender de todo. Hay que intentar empezar a diferenciar y se ve cada vez más en la empresa los roles, ¿de acuerdo? Hay una especificación. El que es data scientist seguramente no tiene ni idea de la infraestructura que puede bajar. Y de hecho tú puedes estar trabajando con Spark todos los días y no tener ni idea de qué es lo que pone por debajo, ni de cómo MapReduce, ni saber PySpark. Tú al final estás trabajando con tu RStudio, con R. O estás trabajando con Python, con PySpark. Y de Spark sabes bien poquito, ¿vale? Y lo mismo con el que administra la base de datos. Puedes estar montando tu cluster, pero no tener ni idea de machine learning, ni saber lo que es R, ni lo sabes, ni por. Hay muchos más errores, pero bueno. Otro error es no medir la medida. Es decir, lo comentabas tú antes, hay que medirlo en euros. Es decir, muchas veces nos centramos en invertir tiempo, en voy a subir una centésima el área abajo a la curva de mi modelo. Esa centésima tradúcela en euros, porque igual esa semana que has invertido, si no es un mes, ha sido tiempo tirado a la basura. Depende de para qué, no merece la pena que sigas dándole vueltas a la tortilla. Entonces, si yo a mis jefes del comité de negocio vengo diciéndoles que una curva, el área bajo la curva, ha aumentado en una unidad, perdón, en una décima, me van a decir euros, porque eso a mí no me dice absolutamente nada. ¿Vale? Y luego el último consejo que daría, que es el hecho de avanzar solo. Porque muy posiblemente en un proyecto de Big Data que vosotros lideréis, vais a ser vosotros quienes tengáis la idea más clara, quienes muy posiblemente técnicamente dentro de la organización quizás son los que más aptitudes tenéis, pero no vais a llegar a ningún sitio si no tenéis el respaldo del resto de la organización. ¿Vale? Os vais a encontrar con un departamento legal que os van a preguntar qué es lo que vas a hacer. ¿Vale? Porque vas a empezar a pedir silos de información nuevos, porque vas a pedir incluso aprovisionamiento de fuentes de datos externas, y lógicamente si la organización es mínimamente grande, hay que tener en cuenta que todo lo que está haciendo es legal y cumple la normativa vigente. La gente de negocio te va a decir, oye, llevamos ganando dinero mucho tiempo, ¿para qué vas a hacer esto? O sea, ¿cuál es el valor adicional? ¿No? La gente de seguridad informática te va a decir, ¿dónde? Porque a mí me parece muy bien que tú hables de clústeres, de procesamiento distribuido, de todo lo que tú quieras, pero yo soy tecnología. Entonces, todo lo que quieras hacer, ¿cómo convivimos? O bien estoy de acuerdo con lo que tú quieres hacer, o bien te lo tienes que montar aparte. Si te lo montas aparte, luego cómo pones en producción. Ahí hay una conversación. La gente de IT seguramente te diga cómo, o sea, más allá de la seguridad informática, el cómo, o sea, qué consejos vais a venir vosotros a darnos ahora. La gente de reporting, que viene haciendo reporting dentro de la entidad, de la compañía durante mucho tiempo, os va a preguntar qué datos, o sea, si nosotros manejamos la información realmente de valor, tenemos los KPI, lo tenemos bien definido, lo tenemos todo bien atado, tenemos unos cuadros de mando muy interesantes, qué datos, para qué, o sea, no tiene ningún sentido. Y luego tu jefe, pues seguramente cuando tenga la llamada telefónica de los directores de las cinco anteriores, te dirá, oye, ¿qué estás haciendo? Que ya estoy frito de que me llamen los de legal, los de tecnología, los de cumplimiento normativo, los de asesoría jurídica, los de seguridad informática, los de reporting. Me llama todo el mundo y no me llama precisamente para decirme lo que quiero estar planeando. Acabo, y disculpadme si me he extendido, con un proverbio que pone ahí que es africano. Tengo mis sospechas de que no, porque se ve muy repetido. Si quieres ir rápido, evidentemente viaja solo, pero si quieres llegar lejos, pues viaja acompañado. Y esto ya no es solamente para proyectos de tecnología o proyectos de liderazgo, sino en general para cualquier proyecto profesional que os veáis embarcados. Muchísimas gracias. Nada, creo que no pasa nada porque, bueno, al menos desde mi punto de vista creo que ha sido muy interesante. Si queréis o tenéis alguna pregunta para hacerle, aunque ya algunos habéis interactuado durante la charla, pues es el momento, sin robarle mucho más tiempo. No, tampoco. No, yo al revés. O sea, disculpad que si estáis acostumbrados a charlas más livianas, yo me imagino. Yo te iba a preguntar, sí. A nivel matemático, los algoritmos que hay, cuando usas R o cuando estás programando ahí, ¿qué hay ahí debajo? ¿Qué hay? ¿Correlaciones? ¿Matrices? No soy la mejor persona para contestar esta pregunta. ¿Vale? Son algoritmos de machine learning que básicamente aprenden de tu histórico. Tú le metes un histórico, le dices, este es un test de, o sea, perdona, este es un grupo de training con el que tú entrenas el algoritmo. Aquí tienes un grupo de test para ver si realmente lo que quieres predecir lo estás prediciendo de forma correcta. Hay una serie de parámetros, de que no estés haciendo overfitting, de que estés eligiendo las variables realmente que no estén correladas entre ellas y que estés dando información redundante. Y lo que suele correr por debajo, pues desde un punto de vista estadístico, yo no te lo sé explicar. O sea, en definitiva es ver correlaciones. Hay un ejemplo que no he traído, pero hay un ejemplo muy claro en el que el ser humano no está pensado para ver correlaciones cuando estamos hablando más de 2-3 variables. O sea, hay un ejemplo, como digo, no lo he traído, en el que ves una tabla y cuando tienes 2-3 variables más o menos puedes decir, pues hay una correlación con la edad, ¿vale? O sea, en una tabla de clientes tú tienes una serie de clientes y tienes una columna que es edad, tienes una columna, por ejemplo, en mi caso que puede ser saldo, y otra columna que puede ser número de productos que tiene el cliente con entidad. Pues tú en una tabla así, más o menos tres columnas, digamos que en un simple vistazo puedes hacerte las cábalas como en un sudoku de, pues oye, esto correla con el saldo. O sea, que me contrate un producto siguiente, correla con el saldo, o con el número de productos que ya tiene, o con la edad. Y lo puedes más, o mira, con la edad y con el, y más o menos una combinación. Cuando estamos hablando de 70, de 80, de 100, de 200 variables, después de haber sido filtradas muchas cosas que se han caído en el camino, evidentemente necesitamos un árbol de decisión, ¿vale? Pues que comparen muchísimas variables y que al final lleguen a la conclusión de qué variables, por un lado, son las que realmente son significativas, que no corren entre ellas y que el análisis predictivo multiplique la ganancia frente al aleatorio. Desde un punto de vista estadístico, yo no soy la persona a explicarlo porque soy matemático, ni soy estadístico, ni soy la persona más técnica en lo que. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es el 20% de las tecnologías que se llevan el 80% del trabajo? ¿Tecnologías? De herramientas, de aplicaciones. Spark, Hadoop, Cassandra. respecto al 80% del trabajo, que es lo que antes hacíamos referencia, como la limpieza de datos, que el dato esté disponible, que el dato sea de calidad, que el dato venga bien estructurado, si la tabla te han dicho que tiene 5 columnas, realmente tenga 5 columnas, este tipo de cosas, que los decimales vengan en punto, vengan en coma, que no haya caracteres extraños, que las codificaciones de texto, etcétera, etcétera. Todo eso al final, en cuanto a herramientas, el teléfono, el email, el hacer una revisión manual de los datos, es decir, estoy hablando del paso previo a poder trabajarlo, por ejemplo, con un EDQ, un Data Quality de Oracle, o cualquier otro, ¿vale? Tienes Google Refine, por ejemplo, que es gratuito, donde tú ya llegas a un momento en el que puedes coger la tabla, lanzarla ahí y detectarte registros anómalos. Pero eso ya es el último paso, quiero decirte, antes lo tienes que pegar porque el dato esté disponible. Que el dato esté en el formato que tú quieres, que evidentemente esté en una base de datos que te permita la latencia y te permita poder beber esa información con un poco las exigencias que tú tienes de procesamiento, que puedas luego ponerlo en producción. Este es un tema en el que muchas veces no se subraya lo suficiente. Por un lado tienes que hacer mucho esfuerzo en conseguir el dato, pero una vez tienes el dato y tú lo estás procesando donde sea, en tu plataforma Big Data, en local, en tu portátil, donde sea, luego solo querrás ponerlo en producción. Y ponerlo en producción implica que entre en el flujo, dependiendo de en qué organización estés y cómo es la organización, que entre en el flujo de automatización y de la puesta en producción que tenga la empresa definido. Entonces tú entras ya a, si tu empresa tiene como ETL Power Center, tienes que pasar por Power Center. Si tu empresa actualiza los datos de forma diaria, pasas por forma diaria. O sea, hay una serie de... El código que, por ejemplo, el código que nosotros desarrollamos en R, es un código que la puesta en producción hace tecnología. Entonces nosotros les pasamos una matriz de confusión, esa matriz de confusión tiene que coincidir al 100% con cuando ellos corren el algoritmo en sus instancias. Hasta que no coincida al 100% no se pone en producción el modelo. Pero, o sea, por ejemplo, la mayoría de las áreas de analítica de datos desde un punto de vista comercial están en Yugoz, en casi todos los bancos. En ING, en Europea, en Santander, en Bankia, estamos en negocio todas. Y ninguna pone en producción directamente nada. O sea, yo no le doy un botón y al día siguiente se carga en la agenda comercial, que es lo que ve el compañero en la sucursal. Ninguno. Se pasa por qué. Entonces, respecto a tecnologías per se, o sea, sí te puedo decir que las tecnologías que más se usan, por supuestísimo, son Python y R y sus derivados. ¿Vale? O sea, sobre Spark, sobre Hadoop, en Hadoop, R, PySpark. ¿Vale? Pero R y Python, para la parte analítica, por ejemplo. Y luego respecto a bases de datos, yo creo que la que está ganando ahora mismo es Spark. Cada uno es Spark. Bueno, por eso ya está ganando. Y hay que justificar que sí. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchos casos de uso, tenemos una plataforma Big Data, y hay muchos casos de uso que no los corremos en la plataforma Big Data, porque nos es más mucho más eficiente desde un punto de vista humano, evidentemente, pero es mucho más eficiente trabajar con nuestra base de datos de referencia que Teradata. Teradata es buenísima, Teradata es maravillosa, Teradata es carísima. Es lo que tiene. Y Teradata no está pensado para el mundo relacional, o sea, para el mundo permanente, desestructurado, está pensado para el mundo relacional. Entonces, si en un momento dado no quieres pagar tanto, o si en un momento dado quieres trabajar con un mundo desestructurado, ya sí que no nos llamamos a la plataforma de data. Pero eso conlleva un dolor de muelas en los sentidos, conlleva un dolor de muelas en cambiar el dato, en puesta en producción, en mantenimiento de la base de datos. No sé cómo es trabajar en lo que ya existe como sistema informacional protocolizado de la entidad, trabajamos para nosotros. Y cualquier departamento de Business Intelligence de mi sector o de otro grupo, no sé. ¿Qué perfil consideras que es el que más está demandado dentro del ecosistema de Big Data? Para la parte de analítica, bajo mi punto de vista es un informático. Hay estadísticos, hay matemáticos, hay economistas, hay gente que viene del mundo de la biología, de la química, que también hay muchísima parte de analítica, de machine learning, de estudio de modelos. Pero al final, al menos en este momento de estado del arte, sí es verdad que hablamos de un entorno que cambia mucho. Las herramientas están cambiando. A mí me es mucho más fácil en el equipo a un ingeniero informático explicarle, entre comillas, no lo hago yo, como lo habrás podido comprobar antes, explicarle qué es Random Forest o qué es XGBoost y explicarle más o menos cómo debe hacerlo para que no corra el algoritmo mal, que a un matemático explicarle lo que es una consola de comandos y que va a trabajar con algo que se llama R o Python. Mucho más, porque con mucha suerte el matemático o estadístico ha trabajado con algo que se llama MATLAB, con mucha suerte. Por lo menos en la autónoma y la complutense sí. Entonces, es mucho más fácil alguien que viene de... Y luego ya no hablemos de la parte de visualización de datos. Que si tienes a alguien que aparte de trabajar con una herramienta drag and drop, como es un click, como es un Tableau, es capaz de desarrollarte un cuadro de mando ad hoc con JavaScript o con cualquier... Nosotros en nuestro equipo, por ejemplo, tenemos más matemáticos que informáticos. Y eso, bajo mi punto de vista, nos da una muy buena solidez en cuanto a modelos. Porque, hablando con compañeros, hemos oído cada burrada de no, aquí corremos, lanzamos el modelo y lo que sale y lo ponemos en producción. O sea, eso a nosotros no nos pasa porque yo creo que somos demasiado puristas desde un punto de vista matemático, pero luego desde un punto de vista informático, pues evidentemente no todos se sienten súper cómodos con la consola de comandos. Hay gente que, por ejemplo, trabaja, no sé si conocéis Karime, que es muy parecido a RapidMiner, que son herramientas también de machine learning, o estadísticas, orientadas a análisis predictivo, pero que también con programación visual. Porque las nociones que tienen de R o que son, tienen de Python, porque todos tienen nociones de R y de Python, no son tan potentes. Una pequeña cosilla. Antes ha habido una presentación, sí, una diapositiva en la que decías que hasta 10 gigas, sí, recomendabas el uso de Python y a partir de más de 5 teras, sí, recomendabas Spark. Sí. ¿Con qué tipo de sistemas? Porque sea el caso de que yo he hecho algún ejercicio de minería de datos, sí, con Python y con PySpark, comparando resultados, y para 6 ordenadores, lo que tarda un ordenador, tardaba en procesar 10 gigas, más de una hora, lo que tardan los 6 ordenadores con PySpark tardaba 7 minutos. Entonces, ¿cuánto tardaste en configurar? PySpark, bastante menos que el programa entero de Python. Sí. Para el programa entero de Python, a lo largo de matemáticas. Pues tú, oye, eres un perfil, eres un perfil que no es muy bueno, ¿eh? No, pero sí, a ver, es verdad, cuanto más lees respecto, y lo comentamos antes, cuanto más lees de dónde está la línea del Big Data y de trabajar en local y de trabajar de forma distribuida y si en un momento dado utilizar Spark o utilizar Cassandra, utilizar... Te pones a leer y realmente es prueba y error. O sea, más allá de... ¿Dónde está? Sí, precisamente... Más allá de estas barreras, que por supuestísimo. A ver, aquí lo vemos. Que por supuestísimo, estas fronteras son borrosas, es indiscutible, ¿de acuerdo? yo para 10 megas pues hablar con Python también, o sea, no, ahí no quiero decir que no. Claro, sí, pero, es mejor, de hecho. Pero quiero decir que ya hay fronteras, o sea, evidentemente, pues oye, si empiezas a trabajar con un tera de información y el MySQL, el Postgres, te empieza a quedar ya qué tal, y te compras un ordenador con más memoria, añades memoria al portátil y aún así con 12, 16 gigas, la cosa sigue yendo muy tal, y para tu caso eso lo justifica, porque aquí estamos en las mismas. ¿Tu caso de uso exigía 7 minutos? Pues no lo sé, ahora mismo en las redes en las que estoy, con N proyectos que todos a lo mejor tardan X en ejecutarse, si todos esos proyectos lo puedes meter en el espacio de tiempo que antes ejecutabas uno... Pero no siempre justifica, ¿eh? O sea, lo que te quiero decir, que no es tu caso, ¿vale? Pero en un caso, por ejemplo, de actualizar una tabla una vez al día, igual tengo un proceso de una hora que trabaja en local con los sistemas que yo ya tengo, me da igual hablar de local o hablar del sistema que ya tenga, y luego tengo un proceso que me permite hacerlo en 7 minutos, no en una hora, pero que tengo que pagar por él. Pues oye, si me va bien y es una vez al día, ¿para qué quiero hacerlo en 7 minutos? O sea, si me estoy yendo los 23 horas, pues ya, oye, pues igual hace falta dar una vuelta porque nos vamos a morder el día siguiente, ¿no? Pero que... os puedo asegurar que desde un punto de vista tecnológico va a haber otras prioridades mucho antes que optimizar lo que ya funciona, no sé si me explico. Otra cosa que te digas, no, mira, es que tengo un caso de uso que hay que darle al botón y después de darle al botón el cliente tiene que recibirlo en 10 minutos. Y si no lo recibe en 10 minutos, lo que sea, pierde calidad la experiencia del usuario, pierdo la oportunidad de venta, el caso de uso deja de tener sentido, entonces bueno, vale. Pero digo yo que el clúster de Spark te sale más caro que el portátil. Pues, hazte la cuenta. No, oye, igual sí, igual te merece la pena hacer todos los 7 minutos o te merece la pena tirar por una hora. Depende de cuánto tiempo dure el proyecto, de si se tiene que notar diariamente, si hay varias variables. Exactamente, pero que muchas veces esas cuentas no se hacen, de verdad. O sea, muchas veces esas cuentas no se hacen. Y hay que hacerlas. ¿Quiénes son los fintech dentro de una organización para la interpretación de los datos? Tenemos 3, ¿vale? Por un, o sea, 3 grupos, casi todas las entidades. ¿Hablabas de entidades financieras o hablabas en...? No, me da igual, es como en tu caso de las entidades financieras, sí. Puede ser extrapolable a... Pero al final alguien tiene que pensar, sí. Es decir, este sería, digamos, un símil que no tiene nada que ver. Son las cloacas de todo aquello que tú necesitas para generar. Estamos en el servicio de anónimos. He pegado en la diana, ¿no? Pues, claro, todo esto, decías, ¿qué perfil necesitamos para la gente de Big Data? Oye, pues programadores, lo mejor, ¿no? Gente que haya estudiado informática y tal. Pero hay algo más, para mí, más importante de lo que es el Big Data, es que quién es el inteligente que determina qué camino hay que seguir y qué rumbo hay que seguir con los datos. Totalmente. Ahí sí que es verdad que, y esto se ve mucho también, hay departamentos que se han montado de la noche a la mañana en empresas, normalmente empresas muy grandes, en la que se hace un golpe de efecto, pegas un puñetazo en la mesa y dices voy a captar a 50 data scientists para montar un departamento, un centro de excelencia para empezar a hacer análisis de datos y voy a ser puntero en esto. Y eso está muy bien, pero es mejor tener a gente dentro del equipo que sepa realmente del negocio. Claro, y interpretar el resultado. O sea, nosotros, a ver, yo no quiero tirar flores tampoco dentro de mi casa, pero una cosa que entiendo que es bastante buena de, por ejemplo, de nuestro departamento, es que más del 50% de la gente que trabaja en mi grupo han trabajado en sucursal. Pero no han trabajado en sucursal 3 meses para tener un bañito, han trabajado en sucursal. Entonces, el conocimiento del producto es brutal. Yo antes de estar en esta entidad he pasado por las entidades y he pasado por equipos muy buenos en entidades muy buenas, con mucho dinero y que invierten mucho en estos temas y son gente muy buena, pero son gente que no ha pisado en la vida una sucursal. Entonces tú vienes con una idea muy buena, pero el compañero en la oficina te dice no está el horno para bollos, o sea, no puedo hacer eso. O no tiene sentido hacer eso directamente por esto, por temas de negocio, ¿no? Entonces ahí sí que es verdad que desde luego tiene que estar perfectamente atado a lo que es el negocio de la casa. En este caso pues producto financiero retail o el que toque. Yo otro día salió un anuncio en la prensa digital que hablaba de un artículo que hablaba de que en el futuro todo el mundo tendría que saber programar. Eso se lleva diciendo mucho. No sé si quizás el mundo de la tecnología lo ha hecho tú, quieres aprender de todo y de todo no se puede aprender, es imposible. Sí que es cierto que hay que tener unos conocimientos mínimos y, o sólidos de cómo funcionan las, de cómo funcionan las cosas. Pero, ¿crees que sería un negocio el formar persona, a las personas en que supiesen interpretar cómo funciona Big Data para que luego después ellos lo pudiesen aplicar en sus negocios, en sus trabajos, de tal manera que personas que conocen el producto conocen la metodología necesaria y la herramienta para poder sacarle más rendimiento? Eso sería una situación, porque la tendencia, yo suelo leer mucho, algunas veces para mi desgracia, porque cuanto más sabes, menos sabes y más te cuestionan las cosas, pero sí que es importante, el mundo está cambiando a una velocidad muy, muy grande, o sea, esto dentro de 5 años no lo va a conocer ni la madre que lo parió, como diría Alfonso Guerra, ¿no? Entonces, ¿crees que sería bueno educar a la gente, incluso desde pequeña, para decir, oye, mira, el Big Data no es solamente ser un programador y conocer Python o conocer R o Spark o ser un tipo que sea capaz de hacer una interface chachipiruli con un montón de información, sino el Big Data es algo mucho más inteligente, es decir, es lo que te proporciona tener conocimiento, que era lo de los griegos, era lo que, es que esto está todo ya todo inventado, lo único que pasa es que ahora tienes herramientas que van muy rápido, pero lo importante, el que tiene la información tiene el poder, indudablemente. Entonces, ¿crees que sería...? Es que si no, se está desvirtuando un poco todo, ¿no? Es decir, la gente se hace máquina dentro del mundo de las máquinas. No sé si me explico. Sí, creo que sí. Igual te he entendido bien, creo que sí. Estoy de acuerdo contigo, desde luego. Creo que sí sería muy interesante que la gente supiera qué es lo que te puede llegar a ofrecer, en este caso el paradigma Big Data, como cualquier otro paradigma tecnológico, cualquier revolución industrial. Yo quizá la carencia, o lo que creo que podría aportar más, si hablamos desde un punto de vista social en general, o desde un punto de vista humanidad, en mi modesta opinión, por supuesto, hay una serie de herramientas tecnológicas que subyacen, y una serie de disrupción tecnológica que subyace, pero lo que creo que sí que podría aportar muchísimo valor es, en cierta manera, sembrar la inquietud en la sociedad del caso de uso. O sea, el intentar, en cierta manera, pues el ejercicio que quizá hemos hecho de una forma muy, muy sencilla aquí, de oye, ¿qué están haciendo? Ya no te digo grandes empresas, pero ¿qué se está haciendo? ¿Qué podría incorporar yo? Ya no te digo a mi negocio, pero a mi vida. O sea, hay cosas que se están haciendo, que están optimizando, y ya no hablemos solamente de negocio, hablemos de experiencias vitales, hablemos de... que están soportadas sobre tecnología y que yo creo que cada persona, como evidentemente conocedor de sus propias vidas o como conocedor de su propio negocio, de cómo se quiere ganar la vida, puede identificar casos de uso. Y yo ahí es donde veo muchas veces el tema del caso de uso es muy importante y muchas veces se pierde. Lo comentamos antes con los centros de excelencia. Yo en vidas pasadas trabajé para una empresa de servicios urbanos y tuvimos un proyecto muy interesante de no sé si conocéis el problema del viajero, ¿no? El hecho de optimizar rutas, ¿no? Y había un servicio en una ciudad de España de recogida de residuos. Y básicamente el servicio era, tenemos los que sean 30, 50, 60 camiones que salen a esta hora, a las 9 y media de la noche, hacen su ruta, recogen la basura y vuelven. Y nos rompíamos la cabeza porque teníamos una serie de contenedores que podían estar monitorizados, que podíamos saber cuán llenos podían llegar a estar, que podíamos incluso, ya olvidándote de monitorizar los contenedores, poniéndole un peso al propio camión, saber cuánto pesa la basura y en función de cuánto ha pesado cada día de la semana, decir, bueno, pues si el lunes y el martes pesa muy poco, recojo solamente el martes, se lo notifico a los ciudadanos y me ahorro eso. O si yo ya sé que en una calle es toda de restaurantes y que todos cierran el lunes, pues me ahorro pasar por esa calle los lunes. Cosas de este tipo. La idea es fantástica. La analítica por detrás es apasionante. El caso de uso no sirve de nada. ¿Por qué? Porque tú al final cuando haces la contrata, tú pagas el camión y pagas al fulano que dé la vuelta. Y es muy, muy, muy difícil, primero, que no se te ponga de uñas porque el convenio no dice que tiene que estar mirando una tablet porque tiene un GPS que le enruta por la mejor ruta, que le está diciendo que tiene menos tráfico, que optimiza los puntos de recogida y que además tiene que volver. Y luego también es verdad que al fulano le gusta vivir, o sea, que quiero decir, que dice, oye, pues si yo quiero hacer la ruta de otra manera, pues la hago de otra manera, mientras cumpla con mi deber. Entonces, muchas veces la idea es muy buena, pero es francamente difícil. Al final, por ejemplo, es mucho más fácil monitorizar los hábitos de conducción e intentar minimizar el consumo de combustible, más que centrarte en optimizar, que además eso, bueno, pues para los que sepáis este tema, es un problema de... Además, si hablas ya no solamente dentro de cada ruta cómo optimizarla, sino de cómo cada ruta se pega con el resto de rutas para optimizar el conjunto de las rutas, o sea, tú no puedes decir yo tengo 20 camiones y como hoy hay poca basura salen solamente 15. Tú tienes que seguir pagando los otros 5 camiones y las plantillas de los otros 5 camiones. Entonces, hay una serie de cambios ahí que todavía, quiero decir, no quiero decir que en 10, en 20 años no lo veamos, pero que hoy por hoy, aunque se pueda hacer analítica, el mundo no está preparado para adaptarse al caso de uso. Las contratas, el ayuntamiento, cómo te paga el ayuntamiento, o sea, no, al ayuntamiento de hecho es que le da igual cuántos camiones tengas. O sea, es recoge la basura. Entonces, es difícil. Y no le puedes decir a una persona que no le vas a pagar el lunes porque poca basura, que se puede quedar en casa. Es complicado, o sea, y como digo, son este y cualquier otro problema analítico son casos de uso que afectan a muchos eslabones de la organización o en este caso la operativa. Sí. Yo me lo voy a llevar un poco a mi terreno porque yo no soy técnica ni matemática ni nada de eso, y entiendo que en su equipo en Cajamar casi todo el mundo será gente técnica, ¿no? Yo quiero saber si alguien que no es técnico, como yo que soy periodista, digo, cuando hablan de reciclarse, ¿no?, y tal, puede enfrentarse a algo como este sector, que en realidad creo que es bastante complejo, pero sí que se ve, pues, que hablamos desde el periodismo de datos y tal, que yo no sé si hay que diferenciar entre lo que se hace en periodismo de datos, lo que se hace en Big Data. Para nada. O sea, de hecho, una de las... O sea, nosotros al final tenemos, para que os hagáis una idea, tres grandes casos de uso dentro de nuestro departamento. Aparte de temas más de innovación, que se puede salir un poco de nuestro trabajo habitual, tenemos tres casos de uso. Soporte de analítica comercial, o sea, cuando tú vas a tu sucursal y te ofrecen una tarjeta, no es porque seas tú. O sea, te ofrecen la tarjeta porque te ofrecen la tarjeta por algo, ¿vale? Una acción comercial. Tenemos otra, que sería la parte de ¿cómo lo voy a decir?, de segmentación de clientela, o sea, al final pues poder identificar qué clientes en un momento dado, por ejemplo, se van a fugar, qué clientes en un momento dado son más propensos a tener más posiciones contigo, a desvincularse, evidentemente cuáles son tus clientes premium. Y luego tenemos una tercera parte que es el reporting visualización. Y sí es verdad, y que cada vez se ve más, que los grupos intentamos ser multidisciplinares, en el sentido de que al final podemos caer en el pues eso, crear un conjunto de raritos que hace analítica, pero que pierde el norte de qué es lo que realmente quiere el cliente, por ejemplo, desde un punto de vista social, desde un punto de vista psicológico, o cómo vendo esto al resto de la organización para que mi KPI se entienda. O sea, yo, como empecemos a trabajar en consola de comandos para poder transmitir al resto de la organización cómo ha ido cualquier tipo de KPI para explicar la cuenta de resultados, y eso no esté bien, bonito, actualizado, incluso en colores corporativos, cosas, incluso detalles que ya son muy finos, pues evidentemente no vale. No vale, no sirve, no se entiende y todo el trabajo a la basura. Pero una misma persona no pasa por los diferentes procesos. Quiero decir, yo no podría sacar los datos, ponerlos bonitos, analizarlos. Esto es un equipo grande de gente. Nosotros, o yo podría aprender. Como trabajamos nosotros, cada persona es responsable de un modelo en tu mente. Para proyectos, por ejemplo, de visualización, pues depende, a veces hay más de una persona, o de desarrollar un servicio, un producto nuevo, un producto analítico, no un producto financiero, que eso sí que lo desarrollamos nosotros, sí que hay un equipo de personas. Pero nosotros los modelos los tenemos responsables en Twin. Es una forma de organizarse. Respondiendo un poco a tu pregunta, yo de verdad creo que existen las dos posibilidades y se ven perfiles de las dos maneras. Es decir, gente que sigue un poco... Antes, cuando decía el tema de la especialización, sobre todo lo que hacía referencia es que no vas a estar metido en el ETL, en el proceso batch que aprovisiona la tabla una vez al día con la información nueva, no vas a estar seguramente manteniendo la plataforma en la nube, o sea, tú no vas a estar ahí, o bueno, pues sí, o vas a estar ahí, pero quiero decirte, no vas a estar en todo, a no ser que evidentemente estés en una startup con tres personas y os tengáis que repartir el trabajo y ir a un escenario de end-to-end. Pero en una empresa mínimamente grande, si tú eres analista, eres analista. Si tú eres un administrador de sistemas, eres un administrador de sistemas. Y si tú eres una persona de seguridad informática, es una persona de seguridad informática. Entonces, Entonces, y eso es, creo sinceramente, primero es difícil que cambie, y segundo, creo que no tiene mucho sentido que cambie, bajo mi punto de vista. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir, algunos que sois alumnos, otros que no, a los que no, pues bienvenidos a UTAD, espero veros por aquí muy a menudo, y si tenéis cualquier duda, tanto de modelos matemáticos, incluso yo soy matemático, así que yo os puedo explicar muchísimo, ¿no? Algo puedo contar. ¡Te has callado! Me he callado, no quería robar el protagonismo, pero tengo problema en comentarlo, y bueno, cualquier cosa que os interese, tanto sobre UTAD, sobre los demás, voy a poner un momento el link al Meetup, porque aunque esta vez os hayáis enterado, no sé los que lo habéis hecho por Meetup o no, así que si entráis en bit.ly / UTAD, ahora lo pongo en grande, podéis entrar en el Meetup, donde vamos avisando de todos los eventos que vamos haciendo. En un momento os escribo la dirección en grande para que la tengáis, no simplemente porque es más fácil que os llegue un mail y os avise de pues hay un nuevo evento, no hay una nueva masterclass el mes que viene o otro tipo de actividades que vayan surgiendo, ¿vale? Simplemente entráis ahí y os registráis en Meetup, que es una plataforma en la que hay otros muchos grupos interesantes a los que os podéis apuntar, pero bueno, nosotros tenemos varios y ahí tenemos la comunidad de data donde bueno, pues vamos haciendo masterclasses, eventos, talleres, aquí hay gente que está en proyectos que desarrollamos en la comunidad, o sea que bueno, intentamos implicar a la gente, intentar crear una comunidad en la que se vayan haciendo cosas alrededor de los datos. Y bueno, luego felicitarte a ti, porque la verdad personalmente me ha gustado mucho la presentación, creo que deberíais apuntaros bien esos errores, ¿no?, o consejos a no cometer, porque creo que se dan, ¿eh? O sea, no es un poco... No, por eso, porque ocurre muy a menudo, y creo que si os vais con la lección, algunos les comentaréis y diréis, me acuerdo cuando me lo contaron, ¿no? Pero bueno, que creo que son muy interesantes para vuestra futura vida profesional, ¿no? Así que, sin más, muchas gracias a todos por venir y muchas gracias a todos.